Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Estas fechas suelen invitar a balances del año transcurrido y proyectos a encarar para el año próximo. Y algunos de más largo alcance. La República y en particular sus instituciones también suelen hacerlo. Vamos a compartir en nuestro espacio radial con ministros, parlamentarios y los secretarios de Estado distintos balances de distintas áreas de gobierno. Ahora bien, pensemos que el próximo año Uruguay encara una campaña electoral que en primer turno ordenará la interna de los partidos. Y hacia octubre, el Frente Amplio irá por conquistar su tercer gobierno en forma consecutiva. Haciendo una suerte de repaso general, podemos coincidir que en estos años de gobierno Frente Amplista mejoramos como país. Los avances son notorios, pero claro, aún no son suficientes. Ahora bien vale destacar y subrayar que el poder no está en el gobierno. La derecha y sus aliados, día a día, pelea para que el país no avance, ni en derechos humanos, ni en redistribución de la riqueza. Ahora, como no tienen una figura que presentar, ni un proyecto alternativo que mostrar, que seduzca a las mayorías, apuestan al desgaste de la gestión Frente Amplista. Y ante la falta de líderes y como tampoco movilizan, su cara visible fue la Suprema Corte de Justicia. La derecha actúa silenciosamente buscando la fractura de la izquierda. Sabe que políticamente no puede crecer. Por lo tanto, la única forma de ser mayoría es fragmentar. Los grandes medios de comunicación hacen lo suyo. Ahora bien, consideremos que es posible soñar con un Uruguay muy diferente y se debe continuar con las transformaciones y las acciones pendientes a seguir mejorando la calidad de vida de los orientales. Es preciso trazar caminos que aporten a continuar construyendo un bloque político de izquierda que siga aportando a la acumulación histórica del pueblo uruguayo. Y entendemos que solamente con la opinión de todos y con el diálogo político será que aportaremos a la construcción de un país mejor para todos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio con un puñado de noticias del Uruguay aportando a la reflexión, al debate y... un puñado de noticias y un equipo diezmado. Y un equipo diezmado. Lo sentís como cada sábado, de 7 y media a 8 y media por AM770 Cooperativa. No me digas que no vienes esta noche, amor. Ay, amor. No me expliques que no entiendo la razón. 7 horas 36 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y soy parte del equipo diezmado. La otra parte es... La otra mitad diezmada, Jorge García, buenas tardes, buen día. Buenas tardes, arrancó con un buenas tardes, señor Jorge García. Vino con pocas luces, ¿no? Sí, pero un exceso laboral. Ah. Fruto de un exceso laboral, no de un exceso, como dice Movileschi. Ah, está bien, está bien, está bien. Que hace un gesto con el pulgar como abocándolo a la boca. ¿Cómo le va, señor Jorge García? Acá bien. Andamos sobreviviendo con este calor. Ah, bueno. ¿Pasa calor? ¿Sufre el calor usted? Sí, sí, claro. Bueno, sí. Estamos en verano. Exactamente. ¿Sabe? Somos contradictorios nosotros porque queremos verano fresco y inviernos calurosos. No nos ponemos de acuerdo, sí. Bueno. Con los ritmos naturales. Está bien, no tenemos lugar para refrescarnos aquí en Buenos Aires. Cuesta, hay que conseguir una pileta. Sí. ¿Usted me consigue una? Voy a intentarlo. Ahí está, bueno. Al menos una manguera la voy a conseguir. No. Complicadísima la mañana, arrancó con todo el señor Jorge García. Parece que venía con pocas luces, pero arrancó, sí. Bueno, tenemos bastante material para el día de hoy. Le quiero agradecer al señor Daniel Martínez, ¿sí?, integrante de la Sociedad de Rebeldes y Ladrones, que nos mandó de regalo por los 10 años de programa el CD Un Mundo Imaginario de la Sociedad de Rebeldes y Ladrones, sacado del horno. Recientemente editado. Exactamente. Bueno. Sí, así que después vamos a estar escuchando algún tema de la Sociedad de Rebeldes y Ladrones y su nuevo disco. Así que les mando un saludo a Daniel y también a Ana, su compañera. Así que bueno, a los dos. ¿Sabe qué? Tenemos, hablando de los 10 años y de el fin de año, tenemos un saludo que nos llegó de Montevideo y dice así: compatriotas de Fogón en Fogón, queridos compatriotas, les hago llegar un fraterno saludo y los felicito por el programa donde recorren el acontecer semanal político, cultural, social y deportivo, integrando a los uruguayos que viven fuera de frontera. Les envío un abrazo y sigan adelante con el programa hecho con razón y corazón. Quien firma es Pepe Mojica. Exactamente. Montevideo, diciembre de 2013. Así que bueno, recibimos esta salutación de el presidente Mujica. Siempre es reconfortante. Obviamente, claro que sí. Señor Pablo Moglegi, como siempre. Con el nuevo look. Sí. Tendría que ponerse en la cámara para que lo vean. Ahí está. Usted pide es un poroto al lado de él. Usted dice que tiene facha. Exactamente. Sí, quedó hollywoodense. Quedó más lindo. Ahí está. Bueno, señor Pablo, le vamos a pedir si nos presenta las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Plan Juntos. Un día de fiesta vivieron ayer los vecinos del barrio Luis Valleverres con la inauguración de 6 viviendas por parte del Plan Juntos, que completan las 28 que hoy conforman el barrio. Ahora vamos a escuchar a Cristina, una de las primeras vecinas en recibir hace 6 meses atrás su vivienda. Largo, sacrificado, pero lindo, porque las metas han sido cumplidas, es la casa, es el sueño propio y es maravilloso cuando se puede cumplir, ¿verdad? Casi imposible para muchos de nosotros, para todos, por eso estamos acá, porque es imposible, y más una casa tan linda, tan acogedora, digo, es una oportunidad única que hay que aprovecharla. Porque a la gente hay que enseñarle, entre otras cosas, a convivir decentemente. Hay gente que viene de no saber lo que era una ducha, por ejemplo, y hay que enseñarles. Hay gente que lamentablemente ha tenido hijos, y tener hijos no es criar hijos, ¿verdad? Y hay que enseñarles, para eso estamos, para ayudar, para apoyar, yo estoy todo el tiempo con eso, y administrarse con lo que tienen, lo que no tienen, a poder decorar un frente con gente del plan que nos ha ayudado mucho, la asistente social Adriana, sobre todo ha traído gente para ayudarnos con los jardines, ¿viste? Para explicarle a la gente lo que es plantar una plantita, lo que es arreglar, para lo que son mejoras en la casa para ellos mismos, ¿verdad? El llegar a tu casa y decir, está cada vez más linda, y no sé, que no se necesita dinero enormemente, sino con poquito, o sea, que se valoren esas cosas. Hoy por hoy lo importante es terminar este barrio, que esto brille, que sea divino, que nuestros hijos compartan, porque siempre he hecho lo mismo yo. Nadie sabe con quién va a parar mi hija, que puede terminar casada con un vecino, para salir muchas familias de acá. Entonces, ¿qué mejor que llevarse todo bien, llegar a las fiestas festejando bien? Que sea todo felicidad lo que quiero, ¿entendés? Todo un buen futuro. Venezuela, miembro pleno del Mercosur, el presidente de la República, José Mujica, envió un mensaje de felicitación al gobierno paraguayo por la aprobación de este protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur. Este hecho simboliza la normalización de un proceso que será cada día más profundo dice el mensaje del presidente José Mujica, saludando la aprobación del Parlamento paraguayo, el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur. El presidente de la República, José Mujica, inauguró instalaciones del taller de sala 12 del hospital Vilar de Bo. Allí, 12 usuarios judiciales imputables e inimputables del interior del país desarrollan tareas artesanales, incluyendo herrería, tallado de madera, mármol, serigrafía, tapicería, pintura. En la mayoría de los casos, reciclando materiales antiguos del hospital. La responsable del taller, la enfermera Selva Taveira, agradeció al presidente Mujica su ayuda y vamos a escuchar un audio al respecto. Allí estuvo, de fogón en fogón, estuvo Roberto Sabán y recogió este testimonio. Es muy difícil encontrar en el marco de lo que compone nuestra sociedad pública, los funcionarios, una mujer que tenga el compromiso que tiene usted, que no es ninguna académica, que hace un esfuerzo vocacional de los más difíciles que pueda haber. Por otro lado, este viejo edificio que fue estupendo, cuando uno ve la calidad, también refleja qué abandonado tiene la nación y el Estado a la gente que tiene debilidad mental. Y debe ser una especie de vergüenza pública de la gigantesca falta de preocupación. ¿Cuántos presidentes vinieron acá? Usted vino el 11, el 23 de diciembre de 2011. Gracias a usted tuvimos toda la claraboya y el arreglo, gracias a la gente que colaboró. Si no, no hubiéramos tenido ayuda. Si no, esa claraboya no se hubiera hecho y este taller no seguía, porque acá no podíamos seguir, pues estamos hundiendo. Así que por eso le queremos agradecer a usted y a todos los que colaboraron con nosotros la capacitación y el aporte constante, y que llamo a presidencia y molesto a Daniel y a María si necesito algo, y a lo poco rato lo tengo. No sé. Nosotros le queremos decir, taller sala 12, le quiere decir gracias, gracias. Obviamente, ahora no, ya. No. Usted no me tienen que decir nada, ¿no? Muchísimas gracias. Y acá hay una deuda social gigantesca que no se puede arreglar tampoco con actos particulares de buena voluntad. Hay una vieja hipoteca de la sociedad que abandona ciertas cosas. Y abandona más el paciente psiquiátrico judicial. Ese que comete un delito en el pueblo y lo traemos, lo metemos acá abajo 40 escalones, sí. Nos olvidamos que existe. Ese es el que yo estoy abocado, que yo quiero ayudar. Hay cosas que le escondemos abajo de la alfombra y no las queremos ver en nuestra sociedad. Pero está bien. Les agradezco mucho. Gracias. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. 7:45 en la República Argentina y vamos a hablar de fútbol. Y para eso, creo que vamos a hablar de fútbol. Y para eso trajimos. Sí, lo que pasa es que hoy no está Juan. Juan. Sí, Juan. Sí. Juan va a hablar de fútbol. Pero dialoga con Daluz. No, Juan Juan está escuchando el programa desde la ruta. Con Flor. ¿Con qué Flor? Con Flor. ¿Flor de qué? No sé, a mí me dijeron que está hablando de Faso, pero sí. No sé, no quiero decir más nada. ¿Lo que se fuma es la Flor? El señor Manuel Daluz. Muy buenos días para todos. Hable de fútbol, por favor. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bueno, un saludo para mi amigo Juan, que está en la ruta. Sí. Parece que está fumando algo, me parece bien. pero bueno, sí, vamos a hablar del término del campeonato de la apertura uruguayo. Que se lo llevó Danubio, como todos saben, parecía muy difícil, pero se le dio. Perdió Nacional con un penal tirado por el chino Recoba, que bueno, que ya todos saben lo que pasó, y empató River. Algo que parecía imposible, pero bueno, a los 80 minutos, en un partido muy parejo contra Sudamérica, los de la curva, con un tiro libre de Pablo Lima, ganaron 1-0. No es el primer campeonato que gana Danubio. En el 88 fue el primero, después en el 2004 y después en la apertura 2006-2007. Junto con Wander y Defensor, son los equipos mal llamados chicos que han salido campeones del fútbol uruguayo. Hay que decir que Danubio fue fundado el 1 de marzo del 32, y en el 1989 fue la semifinal de la Copa Libertadores, haciendo muy buen papel. Vale recordar para aquellos amigos memoriosos, algunos jugadores que salieron de Danubio: Rubén Sosa, el Polillita da Silva, Marcelo Salayeta, Álvaro Recoba, Farián Carini, Walter Gargano, Richard Núñez, Javier Delgado, Salgueiro, Cristian Estuani, Edison Cavani y Alonso. Hay un trabajo muy, muy importante de Danubio en las inferiores, que todos saben. Ellos tienen 3 campos deportivos, están por inaugurar el tercero. Realmente han invertido muy bien la plata cuando venden a los jugadores. Ellos, con la plata que vendieron a Recoba y a Rubén Sosa en aquellos años, armaron el primer polideportivo con 4 canchas para entrenamiento y con vestuarios, todo muy bien, de primer nivel. La verdad que es un ejemplo de Danubio en cuanto al tema de las inferiores. Bueno, una cosa muy llamativa de este campeonato uruguayo también es que el goleador del campeonato es el cerrense Héctor Fabián Acuña, con 11 tantos. En algunos lados aparece como que hay un empate con 2 jugadores más, pero el cerrense tiene 4 partidos menos. Así que, bueno, el goleador del campeonato es el cerrense Héctor Fabián Acuña, que ya se lo está disputando Peñarol y Nacional. Para terminar, vamos a decir cómo terminó el campeonato, porque me estaban reclamando algunos amigos la tabla completa. Bueno, terminó así: Danubio con 32, River con 31, Nacional con 30, Wanderers 27, Rentista 25, muy buena campaña de Rentista, Liverpool 22, El Tanque 21, Peñarol 19, Cerro Largo 19, Cerro 17, Sudamérica 17, Defensor 16, un empate entre Fénix y Racing con 15 tantos, y último Miramar con 12 y Juventud con 11. Lamento decirles que no tenemos fecha todavía del inicio del campeonato. Como siempre, el campeonato uruguayo, ustedes saben que tiene esa dificultad. Pero bueno, es todo por hoy. Un abrazo, Manuel, grande. Manuel. Sí. Un detalle de color. Sí. ¿Vos sabés por qué se llama Rentista? No. Bueno, según mi corresponsal Carlito. Sí. Rentista era una manga de vagos que se reunía en una esquina, y el Turco Marino un día fue y les dijo a esa barra: che, ¿ustedes viven de renta? ¿Por qué no hacen un equipo de fútbol? Y les regaló la camiseta. Y de ahí, según Carlito, viene el nombre de Rentistas. Mire usted. Le digo porque es interesante de saberlo. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, la data es buena porque yo también conozco a su corresponsal. Sí. Sí. Hay que decir, aunque este amigo nuestro en común, que es Carlito, no es hincha de Rentista, pero él tiene toda la data. Lo que pasa es que Carlito es un libro abierto de la historia de Montevideo. Exactamente. Bueno, me despido con un fuerte abrazo para todos ustedes. Un abrazo, Manuel. Hasta el sábado que viene, y muchas felicidades para todos. Perfecto. Chao, hasta luego. Chao, chao. No, me dejé tan solo, vengamos. Y si vuelve, prometo escuchar otra vez. Y si vuelve, prometo escuchar junto a usted. Aún la creo. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez. 7:52 y el cacho de cultura lo aporta el señor Roberto Sabán. Cacho y trozo. Vos no sos normal, tenés actitudes que no están acorde con la edad que vos tenés. No sos normal. Ese es Roberto Sabán. Ya estoy tocando una murga ya de tanto tiempo que estoy acá ya. Sí, lo único que te falta, ¿eh? Sí. O agarrar un tamboril. Sí, es lo único que me falta. Hoy, esta semana estuve asistiendo a una presentación de los fondos concursables que entrega el Ministerio de Cultura, en este caso a emprendimientos arquitectónicos en el interior del país, es decir, centros culturales, teatros, que el Ministerio entrega a partir de un concurso, ¿no? Y había un par de intendentes, había muchos gestores culturales del interior. Esto fue en el Instituto Nacional de Artes Escénicas en la calle Zavala, un lugar hermosísimo que han recuperado del viejo, la vieja sede de la sede del Banco de Londres. Y ahí estaba el ministro Ricardo Ehrlich, inaugurando este espacio y entregando los premios, y tuvo la gentileza, un hombre muy afable, de darnos algunos minutos en darle un pequeño repaso de lo que se hizo en este último año en el Ministerio de Cultura. Quiero recordar, Ministerio de Cultura se ocupa en el Uruguay de Educación, de Cultura y de Justicia. En otros países hay ministerio para cada cosa. En este caso, todo lo concentra este funcionario, este ministerio. El carácter de Ricardo Ehrlich es un hombre afable, es un hombre de hablar despacito, lento, un científico, un hombre ordenado en su discurso, claro, docente, digamos. Interesantísimo escucharlo porque repasa con un orden preciso cada una de las áreas que maneja y hace un panorama global de la actuación que cuando terminamos le pregunto si lo ha difundido y me dice ahí sí, levanta la voz y sale de ese tono calmo que tenía y dice, no, esto es a pulmón tratamos de difundir, nos sacan parcialmente. Y yo esto quiero decir, ahora lo van a escuchar una pequeña parte de estos 11 minutos, que yo pido por favor, Andrés, si el equipo técnico de Fogón, si puede subir completo este discurso de 11 minutos al Facebook, porque yo creo que no hace falta mucha campaña política, no hace falta mucho discurso, basta con escuchar los 11 minutos de lo que se ha hecho solamente en cultura por este gobierno, para que tengamos una posibilidad de ganar en primera vuelta, donde nuestros representantes sean amplísima mayoría del Parlamento, solo con escuchar lo que se ha hecho concretamente en esta área y dejando de lado los ríos de tinta y las enormes kilómetros de editoriales en contra de la educación que se ha venido fogueando en contra este ministerio. Por favor, escuchen estos 3 minutos, pero no se pierdan el total de la entrevista, porque vale la pena escucharla. Si seguimos con la cultura, creo que fue un gran año para el desarrollo cultural. No pensando en las políticas que implementa el ministerio, sino pensando en la cultura, donde hemos visto, vemos año a año un crecimiento de las actividades, un desarrollo de las actividades culturales en todas sus direcciones, en la mayor diversidad, en todo el territorio nacional. Si pensamos en los temas de justicia, que también tiene el Ministerio, fue un año de consolidación del Ministerio Público y Fiscal, con un crecimiento importante como lo tuvo muchas décadas, y cambios que empiezan a ser de naturaleza estructural, y en notables avances en el acortamiento de la duración de los trámites, estoy pensando en la Dirección General de Registro, en todo lo que tiene que ver con la tramitación de los temas de propiedades en forma más variada. También en el registro civil, un fortalecimiento de todo lo que es el apoyo a la obtención de todo tipo de documentación a nivel para los ciudadanos uruguayos en el exterior, lo cual no es menor, más una... la cédula, el pasaporte, ¿verdad? Claro, y en este caso lo del registro tiene que ver con los distintos documentos, certificados, etc. En el año en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología se sigue avanzando, una consolidación importante de los programas de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y un

el movimiento que hay a nivel cultural del interior es también muy sorprendente. ¿Será de los de la gira que hizo Julio Boca? ¿Será por la política de que hay centros MEC en todos los pueblos del país? No lo sé. Lo que sí sé es que si esto se pudiera difundir, el gobierno próximo del Frente Amplio gana en primera vuelta. Lo que pasa, Roberto, sí, es lo que pasa en todos lados. O sea, difunden las malas y no las buenas. Las muy malas se difunden. Y es increíble, porque estas son cosas reales, porque además yo creo que el Frente sigue teniendo un enorme porcentaje de aceptación a un año de las elecciones, porque la gente está viviendo esto en su realidad particular. Es decir, todas estas realizaciones, la gente lo vive esto, no es un tema de discurso. Por lo tanto, para mí explica mucho esta gran diferencia que tiene el Frente Amplio con respecto al Partido Blanco, de más de 15 puntos, porque hay una gestión realizada en esta última gestión que se suma a la anterior, que ha sido absolutamente efectiva. Y acá está la prueba. En esta entrevista, que yo pido por favor a los oyentes que la escuchen con detención, y si tienen un papel y un lápiz, vayan punteando cada una de las cosas que el hombre va diciendo. Y si es realmente interesante, porque además hoy las encuestas en Uruguay hablan de que la población está preocupada por la educación en un 70%, cuando hace 5 años solamente el 10% ponía la educación como prioritario de las políticas estatales. Hoy el Uruguay pide o espera en el 70% realizaciones en lo educativo. Bueno, acá está el listado que el ministro Erlich detalla en esta voz pausada y tranquila, en 10 minutos de entrevista. Genial, Roberto, mil gracias, te agradecemos mucho, y ya estamos compartiendo en el Facebook la entrevista completa al ministro de Educación, Ricardo Erlich, haciendo el balance de la gestión al cierre de este 2013. Feliz Navidad para ustedes, para los oyentes, y nos estamos viendo el año que viene. Dale, hasta la vuelta. Un abrazo. Gracias. Chao. El letrista no se olvide de los versos de Gamero. Debe beber de alguna copa levantada a su salón. El letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos al glorioso Grullón. El letrista no se olvide del aumento del boleto, agarrar la ventanilla y vivir la realidad. Que el letrista no se olvide de la hinchada del Masañez, esa que los periodistas titulan parcialidad. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Buenos días, Colonia. De todas partes llegamos. Aquí nos trajo el mar. A descubrir en Colonia que llegamos al hogar. Colonia del Sacramento. Como Colonia. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Buen día, Radio Cooperativa, Sara del Barrio de Flores. Estoy escuchando como todos los sábados y todos los días a Radio Cooperativa, de fogón a fogón. Bueno, estoy siempre con Radio Cooperativa, muchas felicidades. Y de fogón a fogón, y los quiero mucho, mucho. Y vamos a ir siempre adelante con mucho amor y cariño. Chao. Sí, muchachos, ¿qué tal? Otra vez Adrián. Voy a escuchar completa al ministro Ehrlich, pero eso que están comentando ustedes denota la necesidad de una ley de medios para hacerse escuchar y hacer escuchar los actos de gobierno. ¿Ah? Bueno, un abrazo, hasta luego. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la ley de medios? Acá en Uruguay es la ley de servicios de comunicación audiovisual. Para entenderla mejor, empecemos por el principio. Las frecuencias son ondas radioeléctricas y a través de ellas se transmiten los canales televisivos. Estas frecuencias pertenecen a todos los habitantes del país y son administradas por el Estado. Entonces, al ser un bien público, Serien las utiliza por nosotros obteniendo ganancias. Debería pagar por ello, ¿no? Sin embargo, ¿sabías que en nuestro país las frecuencias son utilizadas hace más de 50 años por tres empresas privadas de televisión que se benefician económicamente de ellas? Facturando 100 millones de dólares anuales. El otorgamiento de estas frecuencias no se hizo mediante un llamado, y las mismas fueron dadas por tiempo ilimitado. Hoy se propone una nueva ley para mejorar las cosas, con garantías y reglas claras para todos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual propone, entre otras cosas, que el otorgamiento de la frecuencia se haga mediante un llamado público, para que todos y todas tengan oportunidad de acceso a las mismas. Esta concesión se hará por un tiempo limitado de 15 años, y por su uso se deberá pagar al Estado un canon, o sea, un precio determinado. El 60% de los programas que se emitan deberán ser de producción nacional, siendo un 30% realizado por producciones independientes. De esta forma, los artistas y productores nacionales tendrán la oportunidad de tener un espacio donde mostrar sus creaciones. Plantea cuidados especiales para niños, niñas y adolescentes, protegiéndolos de contenidos no apto para ellos y de publicidades que incentiven el consumo directo. Los partidos más importantes de fútbol y básquetbol de nuestra selección serán emitidos en vivo y en directo. Será obligatorio un sistema de señas para garantizar el acceso a personas con discapacidades auditivas. Y para garantizar la libertad de expresión, se prohíbe la censura previa sobre cualquier opinión, información o expresión. Muchos países ya lo consiguieron hace años, Estados Unidos, Inglaterra y España, entre otros. Esta ley incluye también normativas para radios y otros aspectos. La ley está en el Parlamento. ¿Qué estamos esperando para que Uruguay también se beneficie de ella? Los medios son nuestros. Votemos la ley ya. Buen día, compañeros de Fogón en Fogón. Habla Luis de Montegrande. Yo digo, ¿qué diferencia hay entre Mujica y Tabaré Vázquez, no? Es abismal la diferencia. Y pensar que ahora lo vamos a tener que votar, este hombre, ¿no? Un fiel representante del liberalismo inglés y de la masonería, ¿no? Va a cuidar los intereses ingleses en el Río de la Plata, como hacen todos ellos, la calle, los Sanguinetti. Y los Jorge Valle. Hola muchachos, ¿qué tal? Habla Adrián Acosta, quería saludarlos, a Andrés, a Jorge, no sé si está Juan, Manuel, a todo el equipo. La pasamos muy bien el lunes y un abrazo y hasta la próxima. Felicidades, hasta luego. Ahí pasaban los oyentes que se comunican al 5275-0770. En el tambor hay una luna mirándolo. Estamos escuchando Sociedad de Rebeldes y Ladrones, crónica absurda de un viajante. El viento como canta la arena y el mar. Y ahora, señor Pablo Mogilevsky, vamos a presentar la columna de opinión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La llave de su... La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así. Bien, vamos entonces a escuchar en este caso la columna del presidente Mujica, donde hace referencia a la contradicción de un mundo al que esperamos, distinto a este sistema, pero a su vez la necesidad de aumentar el consumo para poder cobrar impuestos y a su vez levantar el piso de los que quedan en el camino. Sí, el nivel de vida de la gente. Sí, pero sobre todo de los más sumergidos, que sí, son una gran cantidad. Claro, claro. Vamos a escuchar entonces la reflexión y opinión del presidente José Mujica. Es un gusto, amigos, poderlos saludar por este espacio. Que llegar a fin de año, si uno observa algo que cantan las calles, es insustituible que hay una especie de irreprimible deseo en el grueso de la gente, de nuestro pueblo, de poder gastar y gastar en relación a la época del año que nos toca vivir. Y es obvio, consciente o inconscientemente, está muy condicionada por la respuesta que puede dar a esos deseos irreprimibles que forman parte de la cultura de nuestro tiempo. Se puede discutir todo lo que se quiera, si esos deseos a veces hiperconsumistas, a veces muy lógicos, porque los seres humanos tienen que consumir, pero a veces muy acicateados por la cultura que nos toca vivir. Pero es un hecho innegable, en todo caso, del punto de vista filosófico, es otra la discusión. Pero hoy, en términos bien sencillos y concretos, si los gobiernos, y esto no es un problema de nuestro país, no atienden con el devenir de sus políticas públicas en todo lo posible, ese hecho que está en forma irreprimible adentro de la mayoría de la gente, que quieren más y más y más poder adquisitivo. Repito, si los gobiernos en sus políticas públicas desconocen ese deseo imperioso de las grandes masas, seguramente que buena parte de esas mayorías, de esas grandes masas, le van a dar la espalda. Esto que estoy diciendo es muy elemental, elemental de elemento, muy fundamental. Tal vez quisiéramos ver un mundo distinto, y por querer ver un mundo que soñamos, corremos el riesgo de no ver el mundo en el que vivimos tal cual es. Seguramente que se puede tener una visión de futuro y de lucha muy, muy crítica con las realidades sociales y distributivas que genera el capitalismo. Y con esa visión tratar de poner proa en el sentido de impulsar transformaciones y cambios que superen al propio capitalismo. Pero lo que no podemos ignorar olímpicamente, lo que es como realidad hoy y que está no en nuestras ideas o en nuestras intenciones, sino que está en algo mucho más importante, en nuestra realidad, porque además de ser una forma obvia de organizar el trabajo, de apropiarse de plusvalor, también genera tradiciones, cultura, termina teniendo el campo del derecho y hasta hace constituciones motorizadas por sus necesidades. En realidad constituye una especie de gigantesca telaraña en la cual, estés de acuerdo o no, estamos enganchados por costumbres, usos, tradiciones, valores, aparte de las cuestiones tan fundamentales como las que tienen que ver con el trabajo y la generación de riqueza. Y esto es independiente de lo que se pueda pensar en materia de juicios de valor. Es un dato de la realidad. Y es innegable que el capitalismo es un formidable generador de riqueza, como nunca había visto hasta ahora el hombre. Pero es también innegable que tiende a concentrar esa riqueza y que por lo tanto reparte mucho menos de lo que produce. Y nos da un cuadro en la sociedad que la sociedad puede enriquecerse y hasta en cierta medida prosperar, pero queda un costo humano al costado del camino, grande, de tendencia muy grande, que como mínimo obliga a los estados que intentan tener decencia de visión a luchar por mitigar por esos extremos sumergidos, por un lado. Pero mitigar significa tener recursos fiscales para tratar de atender los bolsones y las inevitables desgracias que tiene una sociedad, que no alcanza con generar recursos, que la tendencia es a concentrar, claro que sí, esa es parte de la lucha y parte de la incomprensión. No puedes pretender tener un peso fiscal que en el fondo desanime precisamente el motor central que tiene el capitalismo, que es el deseo de ganar. Pero hay que colocarse a este estado y sacarle algo para intentar mitigar por lo menos lo que el capitalismo no resuelve y no va a resolver jamás. Después está la visión que se tenga de largo plazo. Sí. Pero en el corto plazo hay vidas humanas que están transcurriendo y cada una de esas vidas humanas no tiene tiempo para el más allá o para la utopía de algún día. Tiene necesidad de vivir como es hoy, lo mejor que pueda. Y ese es el grado de felicidad posible a lograr con este milagro de la vida. La política de inversión donde bien claro, a veces no tenemos ni la tecnología ni el capital para hacer determinadas cosas. Y tenemos, por ejemplo, para que la gente me pueda entender con claridad, el año que viene, a la altura de esta fecha, el primer producto de exportación del Uruguay se va a llamar la celulosa. Me estoy refiriendo en volumen de plata, de dinero. ¿Por qué? Porque va a entrar a funcionar la planta más grande del mundo, por ahora. Siempre de la última que se hace y es la más grande. Y va a tener un impacto. Y que lo hacemos así, facilitándole la presencia de capital extranjero, sí, es obvio. Pero ese capital, esa suma, no la teníamos. Ni teníamos la tecnología, ni mucho menos inserción para entrar en el mercado mundial. Nuestras viejas papeleras, nuestras viejas fábricas de celulosa, que tienen 40, 50 años, no podían participar en esa competencia de carácter mundial por su tamaño, por su estatura, por su tecnología, por el paquete de lo que significa la moda. Y lo repito hasta el cansancio, si vendiéramos una empresa como Conaprole seríamos unos incautos, por lo menos, no quiero usar otra palabra, porque se le dice la historia del Uruguay con decisiones. alianzas con capitales que nos traen tecnología y nos insertan en mercados que no podemos entrar. Porque de lo contrario nos quedamos de brazos cruzados, y de brazos cruzados no crece la economía. Y si no crece la economía, Juan Pueblo, que quiere ganar más, no lo atendemos. Y todo esto es un círculo vicioso. ¿Qué quiere decir esto? Hay que separar los bagres de las taradiras. No es lo mismo. Cualquier inversión de afuera no es lo mismo. Hay que verlo precisamente con políticas concretas, caso por caso. Esto será parte de la discusión del año entrante. No podemos contemplar los dioses con los brazos cruzados. De los mundos que se hicieron, en el tercero nací, pero eso ni me preocupa, yo soy mucho más feliz. Pero eso ni me preocupa, yo soy mucho más feliz. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Preso de un pañuelo es la cortina de fondo que nos acompaña de Sociedad Rebeldes y Ladrones. Aprovechamos el disco que nos regaló Daniel Martínez. Tan sentido y señor Jorge García, se nos viene de fin de año. Se nos va el día. Se nos va la hora. No, yo simplemente digo, no es estrictamente una noticia del programa, digo, no sé cómo decirlo, pero bueno, yo quería recordar a Nelly Omar. Sí. O sea, en su carácter de cantante, ya se ha dicho todo lo posible, y es una figura recontra atractiva para mí en el sentido, aparte de sus virtudes artísticas, de esas personas que son parte de la historia viva de Buenos Aires. Ella conoció a los 8 años a Gardel y lo recordaba como un gordo peinado con raya al medio, cuando Gardel andaba con Razzano para arriba y para abajo. Digo, y en ese sentido, digo, más allá del dolor que provoca la muerte, digo, también, digo, pocas personas pueden tener el privilegio de vivir la vida como la vivió ella, ¿no? Tal cual. Por un momento pensé que iba a decir aquello de que Nelly Omar había nacido ¿en Tacuarembó? No. Ah, no, está bien. Nació en Gualeguay. Ah, bueno, está bien. No se apropió de Nelly Omar. Bueno, pero vaya un recuerdo para esta gran mujer y cantante, que además fue una gran militante y vivió el exilio en Uruguay después de la Revolución Libertadora. Ahí está, nos sumamos entonces al recuerdo de Nelly Omar. Juan Rivero acá nos avisa que hoy a las 19 se presenta el libro Los Domingos También Pasan Trenes, de José Luis Castro. Esto va a ser en Carlos Calvo 2365, el sindicato del subte. Están todos invitados. Hoy a las 19 horas se presenta entonces el libro Los Domingos También Pasan Trenes, de José Luis Castro, ahí en el sindicato del subte, en la calle Carlos Calvo. Bueno, el Alma se comunicó, nos manda saludos, dice muy buena música, gracias. También Elsa se comunicó y dice gracias compañeros por alegrarme todos los sábados con noticias del paisito y un cacho de cultura. Felices fiestas para todos. Varios saludos con respecto a la fiesta. Y La Retirada nos anuncia que nos tenemos que ir despidiendo del programa del día de hoy. A todos, obviamente, no somos de desear felicidades, porque somos de los que creen que la felicidad se construye. Exactamente. ¿Sí? Entre todos, bueno, y para todos. Está bueno vivir estos climas que da la Navidad y Año Nuevo. Digo, yo no soy religioso, pero me gusta el clima que se crea. Tal vez sea por la presunción de que a lo mejor el mundo un día va a ser como esta coyuntura de la Nochebuena, donde todos son amables y fraternos. Ahí está. ¿Tenemos un oyente más? Buen día, compañeros. Manuel Surriategui los saluda. Quiero hacer extensivo este saludo a todos los compañeros, a todos los amigos, a los compatriotas, a todo el equipo allí de Fogón en Fogón, y lo mejor será que nos vaya bien a todos. Tengamos buena fiesta, con amor y libertad, vamos para adelante. Bueno, y nos vamos. Bueno, hasta el sábado que viene. Chau, Pablo Mileski, mil gracias como siempre, y nos reencontraremos el próximo sábado aquí en AM770 Radio Cooperativa. Chau, buena semana, cuídense, un abrazo. Escuchar, decir, pensar, cooperativa, se siente.